viene de Sao Paulo, Brasil, y va a hacer un concierto para guitarra preparada que se llama Colombia Features. Entonces, los dejo con Pablo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Muchas gracias.